gente, aquí está. Muchos fracasos también resentí, mucho yo amé también. Pagué pecados condenado y libre, me ilusioné y lloré. Historia repetida, ya lo sé, ahora solo quedé. Reflexionando lo vivido y digo, queda mucho tiempo para sobrevivir. He sido hiriente como también fui herido. He sido amante y engañado en mi camino. No me arrepiento, así es la vida que he elegido. Llena de amores, desamores y caprichos. Tanto ser el malo de la historia te hace creer que no serás buena persona. Pero la vida gira y gira sin sentido. Vas a ver.